Bienvenido, gente, esto es Persona No Se Cae. ¡Washoy! Sí, washoy, Pairo, sí. Gócela. O se dicen esas locuras tuyas que disfrutamos, vos te entendés. Gocen el washoy. Y esto es el programa número 7 de Persona No Se Cae. Tercera temporada. Dedicada totalmente a hogar. Perdona, porque ahí se nos estaba pasando. Y hay que recordarlo. La estatua de Hoguero está en construcción. La vamos a poner al lado de la estatua de Tetsujin 28 Go, que es horrible. No la vamos a poner al lado del Gondam, pues desmerece a Hoguero. Bueno. A todo esto, ¿por qué hay tanta...? Ahora salió la moda de hacer estatuas de robots gigantes. Para mí que la están usando en un proyecto secreto y que posta son robots gigantes y le dicen, no, son estatuas. Es para la nueva invasión de Japón al mundo. A ver, ¿qué tengo para contar esta semana? Cierto, me di cuenta que nací el mismo día que cayó la segunda bomba atómica. ¡Qué lujo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, eh! ¿Te sentí bien como mismo? Yo sé que soy la reencarnación de alguien que vivió en Hiroshima y quedó... entre otras cosas. ¿Cómo es que... ¿Cómo que... ¿Por qué? No. Te explico, viene una ola de fuego, te pega llenito y vos haces... Habla con palabras, Pyro, no hables con gestos. No, es complicado. No puedo decir que se te queman los intestinos, se te queman los huesos, se te quema todo y te volvés polvito y después te barren. Queda feo. Entonces tengo que decir que la gente queda... Ah, todo esto de que la gente queda... Tengo que decir que se estrenó el programa 17 de Vaca Radio. Que... No, sí tiene mucho que ver. Si vos escuchás el 17 de Vaca Radio, tiene mucho que ver. Y a todo esto... Lo estrenaron... Al otro día que grabamos el otro programa, o sea que no se estrenó, lo hicieron para hacerme quedar mal a mí. Bueno, no sabes cosas. O sea, a lo mejor no están estudiados. Me van a robar nuestro contenido. ¡No! Y lo van a sacar en la revista Luna Teens. Vamos a dejar eso de lado. Pero bueno, como veníamos diciendo, este es el séptimo programa de la tercera temporada que está lleno de cosas que van a poder escuchar y les da energía. No. Bueno, entre otras cosas me la puede escuchar la sección de videojuegos no hecha por mí, así que no esperen mucho. La sección clásica de Spyro de cine que nunca le faltan. Que falte. La sección de cine, la sección de anime. En todo caso, la hace otra persona. Siempre muy especiales, Carlos. Educación San Valentín. Y bueno, la sesión de noticias que siempre, por lo menos hago yo. Trato de no me falte. Estamos esperando que aparezca cero a todo esto. Pero bueno. Pueden comunicarse con la producción de Personas en Sky por medio de nuestro mail, que es personasensky@gmail.com. O si no, de una forma más directa pueden entrar a la página web de Personas Sekai y al blog de Personas Sekai, que es personasekai.blogspot.com y personasekai.com. Pueden agarrar una tiza y dibujar en la pared una puerta y escribir en la puerta Personas Sekai y háganle una manijita. Entonces la giran y entran al mundo de Personas Sekai. ¡Es mágico! Mágico no está con nosotros acá. Mágico no está con nosotros. Ah, pero viste que había vuelto a aparecer el Hanna. Ah, sí. No apareció Hanna. Bueno, tengo que mandar también un saludo a Edus y al Pato, que nunca dejan de estar. A la gente de... A la gente de KKF. A la gente de Leviathan. A la gente de Eka. Y especialmente las ahora aprovecho. ¿Qué gente? ¿Cuál es el problema con Eka? ¿Por qué no publican en Frozen? ¿Cuál es? Tengo que andar buscando los capítulos de Saki, de cosas así directamente en la página de Eka. Me hincha la bola. Pero tenés que visitar la página. Sí, ya sé, yo visito la página, pero no. Pero después se me publican las cosas en... Y yo lo bajo de Frozen. Mate el RSS. No me voy a asegurar el mail con cosas. Abrite otro y abrilo con eso. No quiero. Bueno, como diciendo. Un especial saludo a nuestros auspiciantes Puro Comic, que se encuentran entre febrero al 1100, entre Mitre y Sarmiento, donde pueden encontrar enormes cantidades de material freak que llega desde la aduana, como pasó ayer que pasé y estaba Paul abriendo la caja de la aduana con los nuevos japones. Y a todo esto estamos a solo prácticamente un poco menos de un mes para la Anime Friends, así que bueno. Titánica, en el caso que no la cierren por problemas con la gripe. Pero va a ser Titánica. En todo caso, traigan a... Pagamos recompensas por Porco Rosso, así que si la ven, más que más. Traigan barbijo. Ah, si no, pueden hacer un muy buen cosplay de zombie. Mirá, ese se le cae el ojo, qué bueno que está. Y sangra, y no para de sangrar, está copado. Bueno, vamos con un tema. Yeah. Esto es Persona No Se Cae. Esta es la sección de videojuegos. Yo soy Vicious. Y es mi metal. Y es claro. Y este es un pyro muy quemado. Va, quemado. Ya nació así el bueno. Hoy les voy a hablar de un juego online que está bastante bueno, a pesar de que ya salió hace un par de añitos, ¿viste? Y seguro que ya lo vieron por la internet. Claro, que renuevo. Buah. Se llama Perfect World. Es un MMORPG de tercera persona, totalmente 3D. Y bueno, un RPG más masivo, multijugador online. Bueno, un juego de role playing game sería a la mierda. You are Sansón, así ya está. Es un juego de suscripción gratuita y no necesitan ni mensualidad ni. ¿Es un juego de suscripción gratuita oficial o es un juego a lo que te podés suscribir gratuitamente cagando en otro servidor por otro? No. Es de lo mismo que hicieron el Lineage de Gravedad Cero. O sea, un servidor no fruta, que es lo mismo que los originales, nada más que este está traducido más o menos en español. Que todavía le están haciendo el parche para terminar de traducirlo, pero tienen varias versiones de la versión. No, no es oficial, no es como el Cabal, que vos te vas a la página, vos te vas a cabal.com, te suscribís a Cabal y jugás Cabal gratis. No. Ah, viste, ahí está. Entonces no es gratuito. Buah. Es gratuito, lo podés conseguir gratuito como tanta cosa en la vida, pero no es gratuito. Es gratuito como tanto porno que hay en el internet. Bueno, en fin, el Perfect World es otro de tantos MMORPG asiáticos que salió al mercado global bajo la premisa de F2P. Y hasta el día de la fecha todavía no sé qué significa eso. En este caso no es muy distinto de los demás. Entre paréntesis, sin historia. Bueno, sí, verdad, tiene choto, tiene historia. No importa que sea, excepto los puzzles, todo juego choto tiene historia. Bueno, o sea, si querés que te lo explique, vos sos un guerrero que ha nacido, ¿viste? Para llevar al reino a una nueva era y así con todos los chorrocientos personas que hay que dicen, ah, yo nací. No, todo igual. Somos todos elegidos acá. Sí, acá yo te elijo, anda a comprar el pancho, decía, va. Que vos tenés que pasar para ser inmortal, ¿viste? Una etapa que se llama la cultivación del alma y así, hasta que seas nivel 200 con todas las quests hechas, no sos nada. Y en fin, y eso. No es la gran cosa, ¿viste? Es un clásico cuento chino. Reforro. Nada más. Pero hay varias cosas a destacar que lo hacen suficiente bueno como para decir, mira, me lo pongo a jugar. El juego está totalmente ambientado en la mitología china con toques de RPG occidental, con gráficos bastante trabajados y un mapa muy extenso. El mapa no está muy trabajado. Los gráficos de los personajes sí, el mapa no. No, boludo, sí, el mapa sí, nada más que, o sea, la foto que vos viste y las que yo puse y las que vamos a poner en el blog y todo lo demás es que son de mi máquina y yo tiré todos los gráficos abajo porque si no, no me andaba. Fuera de joda, porque si no, ahí sí, esos no son los gráficos. Dame los requerimientos más o menos, que, o sea, ¿cuánta placa de video tenemos? Sí, tranquilo que los traje, están acá en el informe. Y bueno, yo tengo 512 de RAM y una GeForce 4. Ya la gente sabe que con eso puede jugarlo. Y 2 GB de espacio. Bueno, voy a ponerlo de la siguiente manera. Los puntos más tocados en este MMORPG son: gráficamente excelente se ve, por así decir. Un mundo enorme y detalladísimo, pero cuesta mucho ir de un lado al otro simplemente caminando. Por eso algunas razas pueden volar o tener montura y todo. Todas pueden volar al final. Mundo Lineage, Kawa, Saitos de Ira. Caminar rompe las pelotas y por eso te inventan una moto, una vara, un dragón que te viene y te levanta o cosas así, pues rompe la bola. Mascotas. Hay a montones y de todo tipo. ¿Hacen algo aparte de ese cute? No, cute no. Tenemos dragones, de todo. Pantera negra gigante, todo. El dragón puede ser cute, si no preguntarle a nuestro oyente que es fanático de Spiro. No es cute. Es como el dragón chino, ¿viste? Eso que se ven así en los desfiles. Bueno, algo así. A ver, tenemos las Werefox, o sea, semizorras, pero no de las que estábamos pensando, sino, ¿viste? De la mitología china, las cute. No sé cómo se llama. En China no son cute. Sí, ya sé, pero yo les digo así porque no sé cómo mierda decirlo. Carajo. Bueno, abolir al mal chiste fácil, ¿viste? Pero bueno. Pueden amaestrar básicamente a cualquier monstruo y de este lugar y otros muy raros y especiales, así que diciendo, bueno, es una raza, tenés alguna chance de tener alguien. Bueno, burrito mientras caminás. Claro, el monstruo ahí se mean todos los árboles y un cerbero de fuego incendia, pero bueno, hay muchísimas quests, hasta el punto del cansancio. Pero lo bueno de eso es que siempre va a encontrar algo que hacer. Y esas mismas dan mucha experiencia o incluso ítems muy útiles. O sea que. Al principio o después ya avanzó el juego. No, desde un principio. Como dije, había muchísimas quests que hacer. Y no es muy difícil subir de nivel si te pones a hacer las quests. Si no, si te va cortado por tus cuentas, viste, ahí sí te va a joder. No, lo que me refiero es ponerle. A ver, cuando empecé a jugar el Cabal. El Cabal en un principio es pura quest. Quest de pelotudísima. Andaba con este. Sí, acá también. El tema es que cuando ya llegas a nivel 15, esas quests te valen una mierda. Y te valen una mierda. Bueno, acá hay algunas que o te valen una mierda o te dan toda la experiencia porque son quests principales de la historia o son quests que tienen tantas partes y que cuando las terminas te dan toda la experiencia. Y viste, re bien, subí uno o dos niveles y así. Viste, y te dan experiencia o. Hoy tenemos a Vicious integrado con Subiste. Nada más. Bueno, en este juego se puede saltar. Incluso hacer doble salto. Nadar y volar. Todo junto. Completísimo. Sí, más o menos. Porque encima te mueves con el sistema WASD. Si fuera de joda. Así estilo World of Warcraft. Viste que también salta. Y todo. Bueno, estás al pedo. Hacete el ninja y fíjate que tan alto puede llegar. Y el aspecto de volar tengo que agregar que la mayoría de las razas pueden hacer esto a partir del nivel 30. Pero los elfos son la excepción. Son forros. Sí, nacen con ala, pero por lo que me dijiste nacen con clases chota, o sea, merecen las alas. Sí, aparte volar les cuesta MP. Así te lo digo. O te gana el ítem de volar o lo que sea que te haga volar, no te gasta nada. No es así, sino que directamente, como tenía un nivel tan alto, la vos te cagás de risa, porque aunque te chupe MP, viste, ya nivel 30, bueno, esta, decís. Sí. En cambio los elfas, si vos querés volar y te chupa MP y tenés para volar un minuto y medio, después te va la mierda. Y después te vienen todos los bichos encima porque no tenés una mierda para hacer los super tiros de arquero y toda la mierda. Mierda. Bueno, hay tres razas en este juego, todas con ambos géneros y distintas profesiones. Va, dos profesiones por raza. Humanos, elfos y mitad bestia. No más. Este es mi punto favorito. En este juego no vas a encontrar dos players que sean iguales. Hay una. Muy debatible hasta en encontrar personas que eran parecidos. Bueno, che, Atolillino, acá joder, boludo. Hay un alto grado de personalización de por medio. Es posible cambiar las características faciales, ojo, nariz, boca, oreja, color de pelo y constitución del personaje, altura, constructura, proporciones. Todo con un alto grado de. O sea, yo no por nada me hice a mí, a Gido, a Koji, que son unos amigos míos, viste. Vos te tendría que hacer, imagínate Pyro ahí leveleando. ¿Vos qué sería? ¿Qué clase sería vos? Tendría que ser humano. ¿Por qué? ¿Porque no lo soy? ¿Qué? ¿Me estás discriminando por ser medio bestia? Sí. No, digo, pero. pero yo a vos cara de tigre no te veo, ¿viste? Si no, ahí te creo, pero fuera de juego. Vos te andás con los furry, a ver. Es posible moverse. Estamos ocupados en vez de un tigre pedorro, un tigre de cereal, sí, por lo menos. No, tenemos a leones. Bueno. Es posible moverse con el sistema WASD o cliqueando. De todos modos, el sistema de vuelo y salto del juego se desarrolla en el estilo de ir hacia donde estás, se está mirando. Cómodo, muy cómodo. Y sí, mejor, porque si no, viste, vos te rompés el traste. A ver, apretás la Q para subir y la Z para bajar, y así como en otro juego de mierda. El juego, o sea, acá directamente no importa la clase que seas, podés tener jobs como blacksmith y todo eso, vos, para vos mismo. Así, para no dejar afuera nada que tenés. Con cualquier raza, podés tener cualquier job. O está limitado a algún tipo de. No está limitado. Nada más que tenés que hacer las quests para subir de nivel ese job y todo eso. O sea, tenés blacksmith, tailor, que sería. No, o sea, no es crafting o artesano, no, digo, no es un personaje es tal, sino que cualquier personaje puede ser cualquier cosa si le subís. Puede ser varios, sí. O sea, puedes tener Blacksmith, Taylor, Jeweler, o sea, Jero, y Borojito. Volario, como dice. Sí, boludo, porque, o sea, ahí tenés una herramienta, que es una pala directamente, que te sirve para escarbar tanto minerales como yerba, y que esto, lo otro. Y si sos herbologista, así viste bien, choco, te lo digo. No, acá no. Viste, puede hacer pociones y todo lo demás. Y el extenso mundo es posible de coleccionar varios ítems que te permiten realizar este tipo de trabajo. En fin, es un juego que contiene dungeons también, son calabozos. Y más también, es como lo mismo de siempre, viste, PvP, player vs player, cash shop, que es para comprar con dinero de verdad, y evento especial y toda la boludez. Un RPG. O sea, se puede tener intervención de plata en serio. Sí, o sea, vos pagás y te dan tanto dinero, que dinero del juego especial, que te dan para comprar mascotas, espada voladora en serio, más grosa que las comunes y todo eso. ¿Viste? Tenga cuidado con este tipo de juegos, se los advierto, no es muy sano. Sí, te hace perder plata en serio, más de la que perdés ya gastando tu tiempo en internet. Y bueno, por último están los requerimientos, pero eso, para eso ya lo dejamos en el blog. Y bueno, los requerimientos mínimos son una Intel Pentium 3 de 800 MHz o AMD Alton de 800 MHz, no sé qué mierda, pero no me importa, te lo estoy leyendo. Windows 2000 o XP. Corrección, gente, la Intel, bueno, la Pentium 4, la Pentium 3, digo, no tiene 800, la Pentium 4 tiene 800. Bueno, yo qué sé, yo, eso sí, yo saqué la, yo la, bueno, yo saqué la info de otro lado, a mí no me culpe, decíselo a los giles del blog, que también tengo la página acá abajo. Bueno, tenemos espacio de disco, 2.3 gigas. Situación y todo, calculenle 3 un poco más. No, 3 gigas no, 2 gigas y medio, mínimo. Pero digo, una, sí, 3 gigas la primera, el primer día que lo instalaste, pero después si se va actualizando, te puede llegar a 3. 2.3 gigas, 2 gigas y medio máximo te puede llegar. No se borran y ocupan mucho espacio. 256 de memoria RAM, eso es el mínimo recomendado, 502. Y tarjeta de video puede tener una de 64 MB y todo eso, un GeForce 2. Y conexión de banda ancha, sí o sí. Va, banda ancha, internet, pero si no se te va la vida todo. Tenía banda ancha, no sé qué carajo está haciendo jugando un juego online. Está bien que lo podés jugar al Ragnarok con el cable del teléfono, pero media pila. Y bueno, y con esto terminamos. Ah, ahora le tiramos la can. Contame, yo dije, ¿magia se ve bien o qué onda? No, sí. O sea, los skills los ganás muy fácilmente. Tenés skill master y todo eso, ¿viste? Que van a tantos skill points y dice, bueno, cuando subiste a nivel 3 ya tenés habilitado para poder aprender tal y tal y tal. Pero eso sí, el warrior solo aprende la skill del warrior y el mago, sí, directamente, como en todo juego, obviamente. Hay algunos juegos que no, hay algunos juegos que podíamos hacer. Sí, Road, te podés aprender lo que se te cante, ¿viste? Pero era de eso. Yo me sigo remitiendo al Cabal, donde tenía un guerrero de escudo, espada, que tiraba bola de fuego. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, el hack GU, viste, ahí sí, pero ahí vos lees el scroll y ya está. Yo ya soy Naruto, viste, pero fuera de eso, ¿qué te puedo decir? No tiene mucho más que hacerle ahí. Ahora nos vamos con la siguiente canción, que es el ending de Shingeki no Kyojin Armageddon. Gente loca del mundo, bienvenidos a esto que es la Tierra Media del Medio. Esta vez está entre un cachete, el otro y el futuro. Y de paso que también esto es Persona No Se Cae. ¡Washoy! Y antes de empezar con esto, que es la sección de cine, vamos a tirar un chivo a la Shonen Type, a la Chino Type. Revista muy fumona. Prácticamente la revista de... No puedo decir que... No lo voy a decir. Voy a decirle revista fumona de fabricación artesanal del chino, que lo pueden conseguir en puro cómic fácilmente. Algo que hay, ¿verdad? Con el mismo chino, ustedes arreglen. Con el mismo chino también lo pueden conseguir a través del mismo chino. Sí, que les pueda hacer unos precios el chino, como todo chino. Todo chino les puede hacer precio y ustedes pueden regatear y decir más barato. Y llorar. A ver. Bueno, vamos a esto que es la sección de cine. Esta semana para la sección de cine vengo a... vamos a decir, elevarlos un poco, ¿no? Vamos a drogar. Con la nueva película de Disney y Pixar, simplemente conocida como Up. Posta, Spyro, le vas a dar a la gente tu cóctel, vas a revelar el secreto de tu cóctel, cómo hacerla. Primero necesita Narampol multifruta. Y para todos los que dicen no voy a ver esto, por favor remita sus comentarios al final del informe. Bueno, la historia comienza hace bastantes años, cuando tenemos a un joven Carl Fredricksen con voz de Ed Anson. Un chico de unos 10 años, no muy hablador, pero hambriento de aventura. Y veo que se hace su hambre constantemente. Estás describiendo a Ash Ketchum. Casi, pero este es más gordo. Porque la historia comienza en la juventud de Earl, cuando cuando lo más que lo cautiva al joven son las hazañas de su héroe Charles Moons, que está interpretado por Christopher Plummer, el más grande aventurero del mundo en ese momento, que viaja por todas partes trayendo sus descubrimientos a la civilización, y gracias a sus hazañas ha ganado fama en aumento, fortuna. Fortuna no sé si tanto, pero fama en aumento. Mientras que Carl se entera de las últimas novedades de su héroe en el noticiero del cine, porque esto es posta, antes los noticieros vos tenías que ir al cine a ver el noticiero. Con los dibujos animados también. No, no es un invento de la película, preguntale a tu abuelo, era así. Bueno, de entre las últimas hazañas del aventurero, él hizo un viaje a Perú, a un misterioso lugar llamado Cataratas del Paraíso. En esta zona inexplorada, él logró traer los huesos de lo que es el monstruo de Cataratas del Paraíso, lo que asombró a la prensa una vez más. Poco después, los científicos acusaron a Moons de fraude. Para recuperar su honor, él promete volver a ese lugar y traer una criatura viva para poder limpiar su honor de hombre descubridor y aventurero. Mientras el regordete, y casi sin forma Carl, divaga en sus fantasías de conocer lugares fantásticos y tener grandes aventuras, él termina conociendo a Ellie, que está interpretado por Ellie Doctor, una jovencita de su edad, que está un poco loca y bastante hiperactiva, que comparte su afición de aventura, pero posta, está loca. Está loca. En un punto de su relación, los jóvenes se casan y encaran la vida juntos. Entre el matrimonio y la alegría, los años van pasando. Durante el paso de estos años, tenemos la alegría del matrimonio, grandes decepciones, los deseos vuelven y nos tenemos una deuda pendiente que nos ha quedado en la vida. Bueno, las complicaciones comunes se interponen en medio y las puertas de la Dios dejan la deuda pendiente. Bueno, por este tema Carl se convierte en un sujeto amargado y ahí a su avanzada edad, digamos que todo le chupan huevos. Le cae mal todo. Es el viejo el que le cae mal todo. Bueno, enculado con la vida y por manejes de una compañía a la que él simplemente le estorba, vamos a decirlo de otra manera. El destino del anciano queda fijado y su boleto hacia Monte Felices está sellado y listo para salir. Voy a decirle que ya. Bueno, mientras que transcurre todo esto, un joven explorador de nombre Russell, un niño explorador de nombre Russell, que está interpretado por Jordan Nagai, toca a la puerta del viejo en busca de su última medalla, la que requiere cumplir un objetivo, que es ayudar a un anciano. Claro que Carl no está muy motivado al respecto y se lo saca de encima con una técnica media sucia, pero muy efectiva. Algo como... no te voy a decir lo que hace, pero onda, hace algo como... Anda a la esquina y fíjate si estoy. Algo parecido a eso. Sí, una cosa parecida. Bueno, cuando el día de la mudanza llega, el anciano hará uso de su inteligencia y de la frutera ciencia para pagar la última deuda que le queda. En su aventura encontraremos a un pequeño scout de polizón, un correcaminos muy pro, porque hay un correcaminos re pro en todo esto, un gran héroe del pasado y un ejército de perros que hablan. No lo vi venir. Pero más que nada, sacrificio, reflexión de la vida y muchísimos toques de humor. Pero ahora sí vamos a destripar el pollo. Bueno, empecemos con la parte actoral de la película, o mejor dicho, la parte de las interpretaciones de los actores en las voces de la película. Carl es por lejos el mejor del equipo, pero por lejos. Bueno, este tipo dice, esto es Carl, así, de entrada. Su capacidad de personificación es admirable y su trabajo peca de ser muy brillante. El resto del equipo no se queda muy atrás, remarcando las actuaciones de Russell y de Doug, que está interpretado por Bob Peterson. Pero por lejos, sepan que por lejos Carl, allá arriba. Y por lejos, para los que no tuvieron el privilegio de tener así una voz que los interpretara, muy, muy a pesar de que Carl es el protagonista indiscutido de la película, cada vez que aparece Kevin, se roba la película. Porque Kevin se roba la película, es un grosso. Bueno, sobre la música, es increíblemente adecuada, muy tranquila, muy correcta y bastante variada. Una gran compañía durante toda la película y altamente disfrutable. A nivel de efectos, o mejor dicho, a nivel de animación, también es muy buena. No explota todo el potencial de los estudios, pero tiene una excelente animación CG. Y es una gran pieza para la colección, para tenerla ahí guardadita, para verlo un par de veces. Pues esto es para verlo un par de veces. Bueno, otra cosa que remarcar de su imagen, la cual es terriblemente cuidada, a pesar de no tener una animación muy revolucionaria. También está excelentemente bien desarrollado los movimientos de los personajes, y existe muy poca diferencia entre el cuidado de lo que es el personaje y lo que es el cuidado del fondo. Porque viste que siempre, como en Monster vs. Aliens, que los personajes estaban muy bien animados y el fondo no. Bueno, acá no, acá es personaje muy bien, fondo muy bien. Y bueno, tiene sus pequeños errores de animación, una que otro salto pelotudo, pero ustedes no lo van a ver, yo lo veo porque soy muy hijo de puta con esto. Pero ustedes no lo van a ver. Bueno, finalmente sobre la historia, por lejos el máximo punto del film. Nos presenta un tema muy común, muy familiar y extraordinariamente bien narrado. Y después salta a un entorno fantástico sin perder la narrativa en ningún momento. A pesar de seguramente poseer un target para lo que es menores, no considero para nada una película para chicos esto. Abarca temas difíciles de la vida, momentos complicados y cosas molestas de contar, porque hay cosas molestas de contar en esta película. Hay palos muy interesantes, hay palos muy bien hechos. Nadie en la película ha tenido una vida color de rosa, y eso te lo dejan bastante claro desde el principio. Acá lo vemos todo, tenemos pérdida, tenemos envidia, tenemos decepción, problemas familiares, tenemos traición, compromisos y muchas otras cosas que los menores no deberían ser expuestos a su altura. Ya no lleven a su hermanito de 10 años a ver esta película, vayan ustedes solos. Seguramente les puede surgir la idea de, ah, pero son chicos y no entienden. Y yo les respondo gentilmente con, dejen de romper las pelotas, la verga que no entienden. El hecho de que ustedes hayan tenido una infancia tranquila, que a los 8 años hayan jugado con muñequitos, no significa que ellos a los 8 años estén jugando con muñequitos. Tengamos internet, todo es posible. Su hijo es más jodido que ustedes. Bueno, la cosa es simple y directa. Minuto 11 de la película y ya todo es re jodido. Pero es clavado, si quieren agárrenlo con el coso, mírenlo con el reloj. Minuto 11 de la película, ya todo es re jodido y la alegría y lo frívolo se fue al carajo. Bueno, quitando la frutera tecnología y cosas así, no peca de ser una película mágica. El único punto que puedo criticar se encuentra por el final de la película. El primero es la edad de Muntz. El tipo me impresiona, realmente. Vos cuando lo ves, me impresiona. Es increíble. Y el segundo es que sobre el final de la película algunos personajes parecen ganar superpoderes de onda. Es muy extraño, pero lo van a entender cuando ven la película. Ustedes ven, pasan todo el desarrollo de la película y en el último, por el final, los personajes parecen como que ganan superpoderes. Y el final es muy bueno, muy duro. No van a llorar, no van a llorar con lo que van a ver. Y lo van a tener que analizar, pero en un sentido muy profundo, es bastante jodido el final. El director de esta película es Peter Docter, en colaboración de Bob Peterson, quien también colaboró en la creación de la historia. Por un lado tenemos que Docter dirigió Monster Inc. y escribió Toy Story y Wall-E, lo que ya le da chapa. Y tenemos que su colega Bob, además de hacer de Doug en la película, también es actor de, también ha hecho otros papeles actuando de voz, por ponerle Ross en Monster Inc. Y también ha escrito Ratatouille o Buscando a Nemo. O sea, es muy decente. Bueno, esta es mi recomendación de la semana. La película es muy buena, tanto para ver en el cine como para ver en casa. Y en casa, si tienen un proyector de 14 pulgadas y una pantalla acorde, o sea, una pantalla de cine en su casa y un pedazo de equipo de sonido. ¿Vos qué le das más? ¿A la historia o a la gráfica? A la historia. A la historia. Le doy muchísimo a la historia. Bueno, cualquier parecido con una película de Miyazaki es pura coincidencia. Eso sí, aclaro para todos los que vieron. Para todos los que vivimos en Rosario, tengo que decir que para esta zona solamente llegaron 3 copias de la película, de las cuales una está subtitulada en inglés y se fue para Buenos Aires. No me fijé, pero si la quieren ver en inglés, posiblemente solamente la encuentren en el Village. Y más ahora que está por estrenarse la Era de Hielo 3, que me dijeron que muchos cines van a sacar esta para meter la Era de Hielo 3. Pero en inglés posiblemente en el Village nada más, en el Showcase no. Pero como esto es Disney y el doblaje lo hace Disney, verla doblada está muy bien. Está muy bueno el doblaje. Y vamos a poner un pirómetro acorde a todo esto. Vamos a ponerle Tirarle Más Carne al Fuego, que se la recontrabanca. Y seguimos con otra vez. Más sugu ni tomatoi. ひらひとつ二つ開けばあの日の記憶よみがえるでしょう。安らぎに照らされて花を咲かせた夜は甘く切なく色づいてゆく。静かに流れて道引く揺れに沿いながら人は生まれ変わる。あなたの微笑みは胸を溶かす曇り、 どこかで 淡い夢のよう沈む夕日に今を切り取られても二人の影は重なってゆく。遠く限りなく深く交わった運命のように、何度も掴んで何度も失ってやっと巡り会えたこと。空が地を求め花が雨を待ち夜が明日を来るように、二つの心が一つだったこと、こんなにも求めてたの。過ぎた日々を流すように月は優しく潤んで、記憶の先にもう一度愛しさが溢れた。あなたの年月を伝えに歩めるなら忘れないで。果てないきらめき儚い揺らめき漂う幻のように、さまよいながらも変わらない場所へやっとたどり着いたこと。闇が火を奪い嘘が罪に泣き過去が未来を裂いても、巡りゆくようにこの場所を私は選んでいたの。果てしなく遠く限りなく深く交わった運命のように、やっと巡り会えたこと。空が地を求め花が雨を待ち夜が明日を来るように、二つの心が一つだったこと、こんなにも求めてたの。白いバラの花びら一つ二つ散るとき優しい朝に染められるでしょう。そして生まれ変わってあなたの胸に叫ば二人の愛は永遠になる。 Siendo las 8 horas con 23 minutos y 50 segundos, damos inicio a la sección de noticias de Empresa No Se Cae. Noticia de la semana: se murió uno de los ángeles de Charlie y murió el rey del pop. El negro grande que se pensaba que era el blanco chiquito murió. mientras que no sea el rey del Visual Kei, como se hace llamar cosas, llamar Miyavi, porque si no le cagaría la vida a toda la gente. A todo esto yo tengo la fuerte sospecha de que Michael no murió, que fingió su muerte y está en una isla así chupando y cagándose de risa a todos nosotros. Bueno, vos pensás lo que quieras. Vos pensás lo que quieras, pues. Sos libre de pensar. Luego siempre. Pero a vos no te gusta lo que yo pienso. No, porque generalmente involucra demasiada pedofilia. Demasiadas cosas raras. O sea, que para... O sea, yo podría tolerarlo, pero una persona normal que no mira anime, la necro pedosexifilia, ¿no es? ¿Qué vos tenés? Parecería muy asqueroso. No te considero un degenerado. ¡Vos te furri! La primera de entrada. Pero bueno, vamos a dejar que... Vamos a dejarlo a Pablo tranquilo. Bueno, comencemos con esto, que son las 5 primeras semanas que resumen esta semana. Noticias de anime, manga y cosas putas. Palabra número 5, que está en el último puesto de nuestro ranking. Y como dijo Pablo, metele un pib, así que yo le metí pib porque no sé cómo batirle nunca como a la quinta. Así que vamos a batirle pib. Después de su paso por PlayStation, ahora tanto Fushigi Yui como Fushigi Yui Genbu contará con su propio videojuego para la consola Nintendo DS. Quien se haga con él podrá acceder al mundo de Fushigi Yui, en el que podrá elegir básicamente a su correspondiente personaje. Vamos a detallar un poco esto. Se va a tratar de un otome game donde básicamente el objetivo principal del juego es enamorar a los distintos personajes masculinos. Fushigi, vos seguís haciendo estos juegos y la gente te va a dejar de tomar en serio. Generalmente hago de juegos que salen en Europa, por lo menos. De estos no te van a hacer un análisis. Porque no me voy a poner a buscarlo en japonés y a traducir en japonés. Digo de los otome game. Bueno. Igual no hay tantos. Fushigi Yui DS saldrá a la venta el 25 de junio. O sea, eso salió. Con dos ediciones distintas, una limitada que incluye un CD drama. Además va a contar una especial donde viene todo el porno. Bueno, a su vez en la página web oficial del videojuego van a poder encontrar una galería con ilustraciones de las escenas de juego, así que si quieren, si son mujeres y quieren tocarse un poco, perfecto. Denle algo de... Grábenlo, súbanlo a YouTube. Sí, bueno, al servidor de videos de Pyro. Pyrotopia. Entren a mi canal. Me podrán verte las 24 horas a Pyro. No creo que sea tan entretenido. No, o sea, 13 horas es medio monótono. Un Pyro frente a la computadora, otra cosa no vas a ver. Bueno, gracias. Sí. Vamos con la cuarta de nuestras palabras, la cual es esposa barra esposo. Vamos a dejar. Esposa barra esposo, vamos. O sea, es una palabra entera. Pero yo lo digo así para que se entienda un poco. Renkochoku, compañía distribuidora de Game Music, llevó a cabo durante las últimas semanas diferentes encuestas a sus visitantes. En las mismas les preguntó a los encuestados qué personaje de anime sería el esposo barra esposa perfecta o perfecto. ¿Qué les importa a ellos? Hacen música. No sé, por eso también un poco medio raro. Pero igual, dando como resultado las siguientes dos listas de personajes femeninos y masculinos. Por el lado de lo que son las esposas perfectas, puede notarse una clara optación por personajes de manga animes actuales. Tirame el puesto 10. Mientras que esto no se ve en la elección de esposos en la lista de los 10 esposos más. Ahí no, que te juro que hay, o sea, no sé quién eligió, porque es muy raro. Ubicate, estamos en el reino del Moe, obviamente que no va a haber tipos en esto. No, hay dos listas. Sí, no sé. No va a haber tipos de ahora. Si hace 4 años estamos con Moe. No sé, pero lo raro es que solo aparecen animes nuevos. O sea, de acuerdo, sí. El personaje más Moe que salió hasta ahora fue elegido así. El más reciente. No, tirame la lista de... Bueno, primero vamos a tirar con las esposas. En el décimo puesto tenemos a Asuka Langley de Evangelion, no hace falta decirlo. En el noveno, puesto tenemos a Yui Hirasawa de K-On. Qué grasa y hoy, qué grasa. En, todos se quieren casar con una pelotuda. En el octavo puesto lo tenemos a Shirley de Macro Frontier. Si se la va, el que se la banque. De la cual estaremos hablando después. En instantes. En el séptimo puesto lo tenemos a Chrome. A Chrome Dokuro de Katekyo Hitman Reborn. No veo Hitman, no puedo creer. En el sexto puesto tenemos a Susa Nakano. De K-On. Obviamente todos quieren a Susa. En el quinto puesto tenemos a Yuki Nagato de Susumiya Haruhi no Jutsu. También. O sea que te, que, o sea, eres... que esté pero que no hable. Que no hable y... pero básicamente además de leer, ¿qué hace? De vez en cuando se tira una sonrisa y esa es la cosa más muy que tiene. Bueno, y usar la computadora, ¿qué otra cosa hace? Ah, hace de todo. Vibra también. Pero posta, no entiendo tener una esposa así y que vos le hagas cualquier cosa y quede así, quede inmóvil. Pero vibra, boludo. Posta, te casaste con un Playmobil, de onda. Para eso comprate un Playmobil o una Ria Yanami de tamaño real y ya está. Pero qué vibra. Meten un celular adentro, no jodá. En el cuarto puesto tenemos a Rukia Kuchiki. ¿Kuchiki? De... Rukia, de dónde hablaba. Es que nada. Es lo mismo, era básicamente lo mismo, lo dije igual. Sí, la verdad que si no se enseña peor, la porquería sabe ánimo. Pero bueno, de Bleach no hace falta decirlo. En el tercer puesto, y bastante obvio, aunque podría estar en el segundo y en el tercero, en el primero, pero bueno, es menos actual, así que por eso se queda en el tercero. ¿Qué? Es menos actual, ya es viejo, ya no es el personaje Moe. Ahora lo ocupa otra persona. Otro personaje, mejor dicho, porque no es un personaje. Bueno, como decía, es Taiga Aizaka, historiadora. Aizaka, Taiga, aprende a hablar. Taiga Aizaka. Se dice al revés. En el segundo puesto tenemos a Katsura Nigagiku, de Hayate no Gotoku. Raro. Hubiera esperado a otra, pero bueno. Y en el primer puesto, como no puede ser de otra manera, siendo coronado el personaje mueve del momento, tenemos a Akiyama Mio de K-On. Sí, obviamente. Bien mío, tu reino será eterno hasta que llegue otra. Bueno, por el lado de los esposos perfectos, que es totalmente... De hecho son animes o manga animes que están de hace rato. Bueno, en el décimo puesto lo tenemos a Toshiro. Sí, a Toshiro Hikata de Gintama. En el noveno puesto, esto me pareció. Para. ¿Dijiste Ginkata? Hikata. El boludo de lente, no, sí, está aquí. Bueno, en el noveno puesto tenemos a Sebastián de Kuroshitsuji. Podría estar más arriba. Entre todo. Podría no estar. Bueno. Pero es un buen mayordomo. O sea, es esposo y mayordomo. Bueno, en el octavo puesto tenemos a Ichigo Kurosaki. En el séptimo a Sawada Tsunayoshi de Katekyo Hitman Reborn. En el sexto puesto y sorprendentemente tenemos a Masamune Date de Sengoku Basara. Alright, people. En el quinto puesto tenemos a Okita Sogo de Gintama. En el cuarto puesto tenemos a Rokudo Mukuro de Katekyo Hitman Reborn. En el segundo puesto tenemos a Gintoki Sakata de Gintama otra vez. ¿Cómo rompes la bola? ¿Cómo rompes las pelotas? Ah, pero no dije tercero. O sí dije tercero. No, en tercero no dije. Bueno, el tercer puesto es Toshiro Hitsugaya de Bleach. Oh, Es deplorable, esta encuesta es deplorable. Y en el primer puesto tenemos a Kibari Kyoya, de Katuchi Hitman Born, también. Es deplorable que esta encuesta. Hijo de puta, ¿dónde hicieron esta encuesta? ¿Al frente del edificio de qué? Hicieron en la web de, ya te dije, en la web de Roco. De Roco yo. De Roco Choku. Esto lo hicieron adelante de las oficinas del Anti, boludo. Esto es deplorable. Estas encuestas son una mierda. Bueno, no pensaste lo mismo de la otra, de la de esposas. La de esposas es re barata, es baratísima. Ganó el personaje más bueno más. Por lo tanto, Payo, te dejaste ganar, te dejaste vender por el mue. O los otakus se dejan vender por el mue. Yo le doy a todas, no sé. Bueno, ahora continuamos con el tercer puesto. Esta sí, como ya dijimos, vamos a hablar en un instante de Macro Frontier, pero bueno. Tercer puesto, secuela. Por medio de la revista Macros Macros Ace. Revista trimestral especializada en la saga Macros. Se confirmó la fecha para el estreno de la película animada de Macro Frontier. La primera película de Macro Frontier, que cara abajo el título Macro Frontier Itsuari no Utahime. La misma conseguirá verse en las salas niponas de cine a partir del 21 de noviembre del presente año. Por si una película de Macro Frontier no fuera suficiente, el pasado viernes 26, o sea, tiré la fecha, decir que es en noviembre, creo que era el 22, una cosa así. Yo lo dije, 21 de noviembre. Bueno, como decía, el pasado viernes 26 de junio se confirmó la realización de una secuela cinematográfica para este anime que conmemora los 25 aniversarios de la franquicia Macros. Cabe mencionar que, a diferencia de Macro Frontier Itsuari no Utahime, que contará los sucesos vistos en el anime de manera resumida, esta secuela avanzaría en el desarrollo de la historia, además de introducir nueva animación y temas musicales. Airo, la película obviamente va a tener temas musicales nuevos. No van a robar con lo mismo. ¿Sabe? Me jode que sea cosa, me jode que no sea continuación. Ya me la veía venir. O sea, no me sorprendió el hecho de que hubiera sacado una secuela. Porque ahora sacan el resumen, por así decirlo, y después te quedas con más ganas de ver la segunda película. Es como verle, como volver a ver la ¿cómo se llama? Una serie otra vez, para después saber que después viene la segunda temporada, te quedas con más ganas. Sí, lo sé. Segunda palabra, que realmente esta no sé quién. Tenés que decir cosas, tenés que decir, ya está el nuevo single de MechPoint, la vocal que tiene la voz de Ranga Lee. Sí, la verdad no sé. Me parece que hay gente que ya no debería robar. O sea, sabemos que es tu talento, pero yo sé, no te metas con otras cosas con la que otra gente se quiere llenar de guita. Entonces en la serie de cosas de Sakaki. Y está haciendo de la nueva, que no me acuerdo. Ya. No, la nueva. La que ya no es nueva. Sí. Lucas Flores, de apenas 12 años de edad, logró lo que el fucking Ash Ketchum no logró en todas las putas temporadas de Pokémon. Los tiro a todos. No, porque eso nadie lo va a tener. Pero, eso sí. Sortió Misty. Casi, lástima que Misty todavía es un personaje de 2D. No vas a sacarlo de la Z Topairo. Aceptalo. Si te puedes meter al Foxy. Ya que él se convirtió en el mejor maestro Pokémon de toda Europa. Este pebete especial compitió en diversos torneos de los videojuegos de Pokémon, claro está, a nivel continental, de los cuales siempre resultó vencedor. Sin embargo, aún le quedan unos cuantos torneos para poder proclamarse como el mejor entrenador Pokémon del mundo. Y bloquear las tarjetas secretas del juego. Aunque ahí estaría bueno, viste, tener al cochino narrador. Me corté un error, viste, el doblador. Y eso todavía el Lucas todavía Flores le espera, ¿no? Mucho a Lucas todavía le espera la gran. Yo voy con Agumon y te muevo la trompada. Agumon, Matiste. Sí. Y pues ya sé que con los Pokémon no le puedo, entonces agarro a Gumon y le muevo la trompada. Vale, para eso dale con los Chim Pokémon. Los Chim Pokémon, ¿eh? Ah, mejor. Le traigo zapato. Ahora sí, vamos con la primera palabra que realmente vale la pena y... Va, no sé. No es tan buena como la semana pasada cuando nos enteramos de que no se iba a hacer el live action de Akira. Esta quizá te deja un poco menos decepcionado, pero bueno, vamos a ponerle esperanza, como que hay una leve esperanza de que vamos a poder ver algo no tan apestoso como Dragon Ball Evolution. La website de AnimeVice.com publicó en esta última semana una entrevista realizada al guionista Peter Crane, que será el encargado de dirigir la historia que llevará Cowboy Bebop al formato live action hollywoodense, donde Keanu Reeves encarnará el papel de Spike. ¡Qué lejos que estamos de la felicidad con todo esto! Peter Crane es conocido por ser autor de 3 novelas y adaptar 2 de ellas con tramas de crimen, relaciones familiares defectuosas, para que después sean pasadas a la gran pantalla. Durante la entrevista, el guionista comentó los siguientes puntos. El primero de ellos era el motivo por el cual fue elegido. Dice: luego de adaptar dos de mis obras, gané una cierta reputación por escritor sobre cierta clase de personas, hombres desafectivos, familias disfuncionales, mujeres estafadoras y jugadoras de póker, ex policías algo envejecidos, entre otras cosas. Aunque nunca escribí ciencia ficción, los productores Watts y Stoff creían que yo podría relacionarme bien con Spike, Fate y Jet, como también con muchos personajes menores al de los episodios. Todos queremos ver a Ain, no a vos. Ain es fácil, no. No es tan fácil. Ain no es fácil. Depende de qué tanta complejidad que le quieras meter. Porque un perro que te aprieta un enter es bastante fácil. ¿Te puedes enseñar a dar la pata? ¿Te puedes enseñar a chatear? Chateaba ahí. ¿Ah, que no? Chateaba ahí. ¿Descifraba códigos ahí? No. Sí. No, le ponía en un casco y él hacía así, movía la cabeza. Chateaba a Kane. Quiero destacar que Kane me parece un perro muy groso. Pero posta, no es algo que puedas hacer. Que el perro que chateaba, que sí chateaba, era el de Gozo, era el de Shin Shaft. Ese sí, perro sí chateaba con todas las letras. Sí, bueno, ese sí chateaba. A lo mejor se pone loco, pero bueno. Mira porno, pero... El segundo de los puntos que trató fue su punto de vista de la serie y cómo influyó en el guión. En las palabras de Crane, dice que Fox dice: me envió todos los episodios de la serie, creo que los vi todos consecutivamente en una noche hasta que amaneció, y para el final estaba obsesionado con el programa, más que nada con la serie. Igual que toda persona que se pega una buena quemada, no soy nadie, Gil. Dice: me encantó cómo mezclan géneros, como combinando el jazz, las películas de Yakuza, del Western y tantos otros dentro de una misma visión del futuro, que básicamente funciona. Aunque sea, este sí sabe de qué se trata la historia y si se puso a verlo o no, como el de Dragon Ball. No, te dice que él se puso a verlo. ¿Cómo es si se puso a verlo? Cuando vea la película te da cuenta si lo vio o no lo vio. El tercero de los puntos fue sobre la postura de Sunrise respecto a la película. En él, el guionista Links dice: me reuní con los ejecutivos de Sunrise en Tokio en diciembre en una larga reunión junto a Keanu Reeves presente. Aunque era lo mismo si estaba o no estaba. Creo que hubo un inmediato entendimiento entre todos nosotros, especialmente entre Shinichiro Watanabe, que es el director que dirigió el anime. ¡Ohayo, Mina! ¡This is Keanu Reeves! Oh, entre no, he's not speak. Ah, he acting? No, he's no acting. Lo de Glamu, ¿cómo era? Glamu, no me acuerdo cómo era. La tú. Con diciendo una especial entendimiento entre Shinichiro Watanabe y Keanu. hice algunas preguntas, presenté escenarios y ellos fueron muy específicos sobre su visión para la serie y cómo podría convertirse en una película live action. Han continuado en contacto desde entonces y en el último mes recibí una carta muy detallada que consulto regularmente. Decía: no entendemos una mierda de lo que nos está poniendo japonés, please. Estoy cerca de terminar el primer borrador y creo que estarán muy felices con él. Eso habrá que esperar. No solamente se mantiene extremadamente cerca de la serie, también sé que el productor Erwin y Fox ya están discutiendo con diseñadores de producción que pueden producir la vibra de Cowboy Bebop de lo más alta posible. Contratá a 10 frikis y dales plata y te van a hacer lo que vos quieras. Una cosa es que te hagan lo que vos quieras, otra cosa es que lo hagan bien. Lo van a hacer bien. Contratá a un productor de la Fox con mucha plata y te va a hacer lo que él quiera y le va a salir cualquier cosa. Lo malo es que si contratás un friki, o sea, el trabajo que vos quieres lo vas a tener en el triple del tiempo que lo necesitabas. No, que nada, lo va a tener en tiempo y forma. Si le das plata en tiempo y forma donde vos lo necesitabas. No, porque el friki también tiene sus necesidades. O sea, tienen que ver algo por si no se mueren. Alimentarlo, no, tenés que alimentarlo si no dejan de ser frikis. Amenazale, decís: o me tenés la escenografía para esta tarde o no te dejo ver Queen Blade. Bueno, el resto de las noticias van a estar en www.personanosekai.com o en nuestro blog oficial, que es www.personanosekai.blogspot.com, en el cual ya podrán ver la actualización. Sin más, los dejamos con un tema fruta que Pyro va a elegir. Pyro, elegí. No. Oh, Bueno, volviendo a esto que es persona no se cae, Wayoi, vamos con la sección de anime. Con la columna de anime. Sí, ¿qué hace Paira? Vamos a dejarlo ¿qué aquí. ¿Qué hace Paira? ¿Qué hace Paira? Canto al che. Y bueno, sí, la voy a hacer. Está acá delante mío, la voy a hacer. Y esto es de persona no se cae, Wayoi. Se acabó la pavada, llegué yo. Bueno, vamos a ver. En esto que es la sección de anime de esta semana, porque Alche me presiona para que lo haga, porque si no lo haría. Bueno, en esta ocasión, a modo de seguir metiéndole variedad al tema, vamos a hacer algo de mafia, tiro, sangre, cabezas que vuelan, tripas, explosiones y mucha pum. El anime de esta semana es Phantom, The Wrecking of the Phantom, o Wrecking for the Phantom, digo. Esta es una serie de TV predecesora de la vieja tirada de los tres ovas, que ya fueron algo muy zarpado, que se terminó en el 2004, la gente lo quería, estuvo recopado. Lo vimos en las proyecciones de Aiko. Se le murió el disco rígido a alguien, pero no importa. Pero todo bueno. A ver, bueno, también tengo que decirle que esta es una serie de TV que todavía no cuenta con un número preciso de capítulos, o sea, ya llevan 15. Y los que hablan dicen que se estipula más o menos 26 capítulos para un cierre de serie y listo. No pretenden segunda temporada, pues básicamente no creo que dé para segunda temporada. A mí de que le haga muy bien no da. Y como he dicho antes, esto es un shonen de asesinos, de pistoleros, dirigido por Koichi Mashimo, quien se encargó de la dirección de Noir, El Cazador de la Bruja, Tsubasa Reservoir Chronicles o la saga de Hack, entre otras cosas. ¿Toda la saga de Hack? La mayoría, la gran mayoría. La película no, pero la saga sí. Bueno. A todo esto, ya sabemos que compañía que se ocupa de esto, B-Train. Sí. Que, o sea que ya sabemos que va a ser igual o muy parecido a Noir y El Cazador de la Bruja. Sí, directamente. Ah, ¿Noir de qué año era? Es viejita ya, sí. Bastante. El Cazador de la Bruja tampoco es tan nuevo. Ya sé, pero... O sea, se nota. O sea, la Phantom... No te digo la... O sea, la... Sistema de dirección, un estilo de dirección. Ya sé, pero Phantom, la vieja... Ya sé, pero sabrás, no salió antes, salió después de El Cazador de la Bruja y Noir, ¿o no? No, El Cazador de la Bruja es del 2006 y Noir es de 2005. Sí, me parece 2005. Me parece, no estoy seguro. Entonces creo que puede decirse que Noir son parecidas a ella, no ellas a Noir y El Cazador de la Bruja, porque hablando de continuidad de historia, relacionada a la historia, entonces en ese caso salió primero Phantom. Que haya salido primero significa que esta reinterpretación de la serie sea, no sé exactamente, continuación de lo demás. A ver, ¿qué volvemos con todo esto? Como he dicho antes, esta es una reinterpretación de la serie. En un mundo donde los poderosos solo ansían más poder y solo el más grande tomará el control de todo lo que quede de la mafia, nuestro protagonista, un joven japonés, aparece en la cama dentro de un edificio en algún lugar del desierto. Punto 1, el loco tirado. Cuadro 1, el loco tirado. Bueno, al aparecer ahí, digamos, el loco se despierta. Está confundido como toda persona que aparece en el medio del desierto y con un extraño sabor a burro. El loco, bueno, solo intenta desesperadamente recordar cómo carajo llegó ahí. Y terminándose cuenta de que tampoco recuerda cómo llegó ahí, ni cómo se llama, ni si le falta algún órgano vital importante. Empieza a escarbar y no le sale. Y de pronto aparecía como una extraña sensación de acidez en la garganta y pensaba, creo que le hice un pete ácido a un alienígena. Qué buena fiesta. Bueno, su capacidad de hablar y caminar a un ¿cómo se llama? A un stand. Pero todo lo demás se ha ido y no puede recordar su pasado o algo tan simple como su nombre. Una cosa, sabe, pero no se olvidó sus funciones básicas, o sea, escribir. Sabe hablar, sabe caminar, calculo que sabrá escribir. O Por eso, fan. No, por, o sea, todo eso. Una cosa es que te borren tu memoria personal y otra cosa es que te borren tu memoria relacionada al mundo. No sos una planta, eso es lo de lo que quería. A ver, ¿en qué estamos? Bueno, revisando entre algunas de las cosas de la habitación, ¿qué podría llegar a serle de ayuda para darse cuenta de quién es? Encuentra un arma, cosa que no lo deja bastante tranquilo y mucho menos con el sentimiento de seguridad. Lo único que hay en la habitación es una campera, él, una cama, y entre la campera hay un arma. Está todo re lindo. Bueno, ese sentimiento lo lleva, el sentimiento de inseguridad lo lleva a querer huir de ese lugar. Al intentarlo termina topándose con una chica que intenta matarlo y lo persigue por todo el lugar con la solamente intención de separar su cabeza de su cuerpo. Pero con una de esas cosas locas de la suerte, del destino, del guionista, el protagonista logra evadir a su perseguidora por algún tiempo. Mientras tanto, toda su actuación está siendo observada a través de los monitores por una figura sombría, vamos a llamarla de alguna manera. Cuando el camino se termina, un encuentro entre el joven y su perseguidora era inevitable y la pelea por sobrevivir comienza. Conforme las predicciones de los observadores del evento, el muchacho muestra una gran habilidad intuitiva y un fuerte sentido de supervivencia, y logra superar a su perseguidora el tiempo suficiente como para ser considerado ganador. O sea, le gana de pedo. El maravilloso le gana de pedo. Tras el final de la prueba, uno de los observadores se presenta ante el joven, quien se identifica como Sight, quien le dice que ha cumplido con los requerimientos para ser el próximo Phantom. La chica que lo perseguía, la que solamente se refiere a Sight como Master, se identifica como Ain y nombra a nuestro joven confundido como Tsui. Para los que no sepan o nunca vieron Mayhime, Ain y Tsui son es el, ¿cómo era? Es el coreano de 1 y 2. Muy confundido y alterado, Tsui descubrirá poco a poco la identidad de los responsables de su pérdida de memoria, una organización mafiosa solamente conocida como Inferno, quien lo raptó y borró sus recuerdos para convertirlo en Phantom, el mejor asesino de la mafia. Ain, quien sufre de lo mismo, del mismo problema que Tsui, y ya casi perdió todo rastro de humanidad. Vamos a decirle que es una persona sin gracia, Ain. En realidad tiene su sentido gracioso, pero lo actúa. Al menos en el primer capítulo, o sea, están los dos personajes. Bueno, más Ain que Swain. Ain más parece el personaje de Playmobil de la serie. Ain tiene la personalidad de Nagato casi. Pero esto más que nada por todas las atrocidades que ha visto en su vida, todo lo que le han hecho hacer, las cabezas que ha reventado. Vos quedás un poquito chapa después de todo eso. Y ella será la encargada de llevar a cabo el entrenamiento de Tsui, que consta básicamente de entrenamiento físico y más entrenamiento mental y psicológico. O sea, cosa de volverte totalmente inexpresivo al matar a 100 millones de personas, una cosa así. Y por alguna de estas cosas locas, el entrenamiento, vamos a decir que sale muy bien. Contrario a lo que esperaría, Ain sale muy bien y supera las expectativas de la chica, lo que le jode. Le jode que le salga tan bien. No es por una cuestión de envidia. Él me va a sacar mi puesto, no es así. No le jode por eso, le jode por otro tema. Básicamente le jode porque lo estoy convirtiendo en exactamente lo que soy yo, y es más jodido de lo que soy yo. Y me da por los huevos. La clásica frase, Pyro. Le enseñé. Creo que le enseñé demasiado bien. Bueno, mientras se afila la nueva arma de Inferno, empieza una carnicería al comenzar la carrera por tomar poco a poco el control de las organizaciones mafiosas, usando a Phantom, su más confiable arma, para acabar con los líderes y creando grandes baños de sangre que no contemplan piedad, no discriminan a nadie, puedo matar al que sea. Al hijo paralítico D para hacerlo joder al padre. A la esposa Alicia D para hacerlo joder a la hija. ¿Puede morir también el bebé? Obviamente puede morir el bebé. Pero realmente eso me jode de Hollywood. Que cuando te plantean algo así, una catástrofe. ¡El niño nunca muere! Claro. ¿Por qué no muere el niño? ¡Tiene que morir! No, pero vos, bueno, viste la que acá tradujeron como monstruo. La coreana esta, la película japonesa donde aparece el monstruo colgado del puente, que era una especie de pulpo, una cosa así. O es que el bicho se baja y se morfa todo, se come a viejos, bebés, destripa todo. Bueno, volviendo a esto, Sway solamente desea escapar de la locura y ve la muerte como su única salida, pero es persuadido por un miembro influyente de Inferno que le dice que si logra vivir hasta su destino que ya fue fijado, puede llegar a cambiar en algún punto. Ya no le dice mucho. El loco se te da la materia y dice: vos si vivís, en algún punto podés llegar a progresar. Hasta vos podés llegar a progresar. Los entrenamientos son constantes. El dolor, la sangre, la locura se repetirán día a día tras cada segundo de la existencia de Sway, hasta que empiece a mermar la existencia humana del mismo y se convierte en otra cosa el tipo. Algo bien jodido. Otro personaje destacable de la historia son Claudia McCugan, una de los altos mandos de Inferno, quien convence a Sway de seguir viviendo a pesar de que él quiere meterse una bala en el cerebro. Esta belleza entre las sombras es tal vez la persona más honesta del grupo. Pero por honesta no significa que sea una buena persona. Es simplemente honesta. También tenemos a su guardaespaldas personal, la señorita Lizzie Grant, una asesina con mucha experiencia y una lealtad incuestionable. También podría nombrar a más gente, pero empiezo a spoilear y no da. Bueno, la trama no es muy complicada, pero las pruebas que a la que se somete Sway realmente rompen mucho las pelotas. Y también el hecho de todo lo que tiene que pasar Ain por ser la favorita del Sidemaster. Que vamos a decirle que primero la trata como una muñeca sin intención a sexo, pero vos ves la intención a sexo que hay en todo esto. La hace come cag. Eso es influencia de KKF. Sí, de KKF. Un saludo a la gente de KKF. Bueno, también tiene una excelente banda de sonido y, más importante, un muy, muy grosso apartado visual. Realmente el apartado visual de esto se va muy al carajo. No voy a decir que algo tranquilo para que se vean en casa, así, volvemos a la iglesia, vamos a ponernos esto. Pero es bastante tranquilita la serie. Y está, por ahora, por lo que vi de la serie, está muy buena. Hasta donde llegué a ver, está muy buena. Mejor que los OVAs. Los OVAs son otra cosa. Porque los OVAs son lo primero, tiraba la historia de cero y te contaba la historia entre OVAs. Esto ya tiene un desarrollo más importante. No es lo mismo. Bueno, también tengo que aclarar que esta historia proviene de una novela gráfica, la que yo no la leí, pero lo que la han leído me dicen que tiene una historia muy buena. Y el hecho de que tenga una novela gráfica le garantiza que tenga una historia muy interesante y por lo menos un final muy bueno. Punto número uno en todo esto. Para pagar esta serie tenemos a la gente de AIC y la gente de B-Train, como ya había dicho antes, que, bueno, aparte de encargarse de Noir y el cazador de la bruja, también tienen cosas como A de Police, Read or Die TV, etcétera, etcétera. Échenle un ojo que seguramente le va a gustar. El opening de esta serie se llama Karma, que es con lo que vamos a seguir ahora, y supuestamente lo que tiene que haber sonado antes es el ending que se llama Gate of Hell, que uno es de cosa. Gate of Hell es de... ¿cómo es? De Ali Project. Pero se tiene que haber dado cuenta al toque. Y bueno, lo dejo con Karma y después vemos. Oh, Y esto ha sido Persona No Se Cae Washoy, donde tengo que ser abogado. Sí, me parece, ya te digo, jugar el jueguito Just Right y ya está. Si querés ser abogado, juez. De hecho, lo usaban para los, o sea, ya lo había dicho antes, las mismas firmas de los abogados lo usaban para entrenar a su personal recién graduado. Si no pasás hasta el nivel 4 en los primeros 5 minutos, no perteneces a esta firma. Wolfram and Heart no te quiere. ¿Y qué podemos sacar de este programa que ha sido ocupado por hoy? corto. Aparte que hemos tenido mucha música frutera, de la cual todavía ninguno de los dos nos hemos enterado existe. Mientras que no hayas puesto el tema de Montaro. Está re groso el Montaro. Payo, te juro, basta, no lo pongas de nuevo. Te dio lástima. Eso era, bueno, la idea era evocar lástima. Aparte venía después el informe de cero. La idea era evocar esa lástima. Vos dedicaste a no poner el tema de Montaro y que cero no se dedica a hacer imitaciones de voces porque no le sale. Ah, pues ahora cero es el seiyu del Tano. A ver, quitando el hecho de que tenemos que saludar a nuestro oficiante Pro Comi, que queda en 3 de febrero, admisión. En 3, Sarmiento y. Y que tenemos que recordar la dirección de la página, que es www.personasecai.com, y el mail, que es personasecai@gmail.com, a la que tienen que mandar saludos, pedir temas, pedir cosas, fotos de Alche en pelotas, yo que sé, las respuestas a las consignas de los sorteos, que ahora vamos a ir a eso. Y no sé, mandar plata, sus cuentas de PayPal. Pero vamos a la cuenta, vamos al tema del sorteo. Anda al tema del sorteo. Y para el tema del sorteo de esta semana, tengo que decir, antes que nada, por falta de interés o falta de imaginación, vamos a dar de baja el sorteo de Gundam, porque se ve que nadie la... Sé que es tan fácil que nadie la sabe. El sorteo que era para ganar Fede Gotuki, la consigna estaba relacionada con Gundam Wing. Pero todavía le vamos a seguir regalando Fede Gotuki porque es muy grosa. Pero ese lo vamos a dar de baja, por ahora. Tenemos otro para reemplazarlo, que es un poco más interesante. Y lo sabe Alchenau. ¿Qué? ¿Qué? Chan. Vos tenías la cocina del sorteo de esta semana. Te lo mandé, te lo pedí. Me dijiste que la tenías. No me llegó el memo, así que fíjate bien. Lee el transparente, ahí está descrito. Ancha se la consigna de esta semana. Pero ya, padre, el transparente lo quemamos hace 1000 años. No sabías que no funcionaba. Sigue estando, es como el mensajerito de la página. La gente lo sigue encontrando. Entonces, a todo esto, para llevarse nuevamente Hayate, la nueva consigna que le vamos a plantear para que ustedes la lleven, no sé, llévensela, la verdad. Estamos regalando y si ustedes no agarran, no pierden ustedes. No puede ser que estemos sorteando algo tan grosso y no lo quiera nadie. Bueno, ahora sí, para ganarnos el Hayate no Gotoku la primera temporada, vamos a el especial. Vamos a tirar una consigna. ¿Cuál es el nombre de Mokona, de Mokona negro, y cuál es el nombre de Mokona blanco? Así que, así de fácil es. Vamos a esperar sus respuestas, es muy simple. Demasiado. Tanto como, oh, si no sabemos que en Google siempre pueden googlearlo y encontrar algo. Pero bueno, ya que estamos con la onda de Clam, que están haciendo sus malditos diseños para trajes de Tekken y Boca, y fruteando para el Vocaloid, vamos a dejarlo bien. Así que ya saben, si quieren ganar Hayate no Otoku, primera temporada más especial, tienen que responder la consigna, la cual les tienen que mandar al mail, expresamosk@gmail, contestando cuál es el nombre de Mokona blanco y cuál es el nombre de Mokona negro. Así que sí, vamos a compartir. Y acá vinieron compañeros de nuevo. Y nada, nos despedimos. Después de tirar la consigna del sorteo, ¿qué más le puedo decir? Agradecimientos, saludos. Fiesta negra, chau. Fiesta negra. Y no sé, esto ha sido todo por esta semana. Acá se despide Pairo, el más decente del grupo. Y los paso con Alche. El más decente del grupo. Vamos a dejarlo con el más decente del grupo. Pairo, el más decente del grupo. También el más correcto, el más moral, el más justo de todos. Público querido, conocedor. Ahora sí, vamos con el tema del cierre. Para que se termine, se despida. y se despide Zero, que no está acá. すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。